listas. Sí, sí, vamos, a toda máquina. Le damos la más cordial bienvenida a Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Les recordamos que estaremos navegando por las informaciones más importantes del mundo en un tiempo estimado de 2 horas. Tendremos un buen clima y excelente buen humor. Abroche sus cinturones, recline su asiento y disfrute del viaje. Desde ya, las dejamos con sus capitanes. Llama. La combinación de Ger es Miss Bolivia y Ali Guagua, una vez más, para toda la gente. De corazón a corazón, familia, suena, prepara. Ni con hierba, ni con vino, ni con pala. Todos dicen que tenemos alta llama, porque te quema, no te apaga. Alta llama, alta llama. Todos dicen que tenemos alta llama, porque te quema, no te apaga. Alta llama, alta llama. Vamos como guerrera, vamos como la fiera. Giro la data y que le escuche lo que quiera. Voy fresca, perforo tu conciencia, sacudiendo las crestas. Ojito la pista. Alta llama, quema, no se apaga, para que te despiertes y te pongas a bailar. Vive en tu alma la llama original que se propaga y no para de sonar. Wow, yeah, sígalo. Todos dicen que tenemos alta llama, porque te quema, no se apaga. Alta llama, alta llama. Todos dicen que tenemos alta llama, porque te quema, no se apaga. Vas a morder la almohada. Miss Bolivia y Ali Guagua, México y Argentina, otra vez ya son hermanas. Fúmate unos porros, sube a la montaña, que la vida es bella, solo observa el panorama. Estando con alta llama, estando con alto gozo, no necesito fuego, pues enciendo como Ponzo. Vamos con la comparsa, bailando con el gozo. Y si canta la mujer, hasta se escucha más hermoso. Alta llama, Ali Guagua, Miss Bolivia. Usuarios, usuarios de la Radio del Sur, 8:05 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Este programa se llama Mientras Tanto y Por Si Acaso, y se hace gracias a Carlos Gómez, que está en los controles, José Manuel Armas en la producción, todo el equipo de la Radio del Sur en la página web www.laradiodelsur.com.be, todos nuestros compañeros allí activos y activas, también en prensa, en producción. Este programa lo conducimos Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez, de 8 a 9:50 minutos de la mañana. ¿Cómo amaneció usted, Jessica Dos Santos? Bien, muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, con energía. Con energía, no suena. Bueno, sí suena. Estaba cantando y todo. Lo que pasa es que no me escucharon. No, estoy con un poquito ahí. Ahí vamos, porque mañana descanso. Y el fin de semana trabajo. Ah, bueno. Bueno, ahí estoy como que manteniendo la energía necesaria para no desgastarme tan rápido. Dice usted que descansa, porque a las 6 de la mañana ya está A las 6. Despierta. A las 4. Despierta, escribiendo. Ah, bueno, y los días libres a las 4 también me despierto así. No, no. Estoy pendiente del programa, de ustedes. Que no, ya yo soy muy de mañanita. A mí la tarde es donde ya se me baja el breaker. Bueno. Pasa, paga ahí toda la energía y tengo que ver cómo hago. Bueno. Que esta semana va a estar buena, prendida. Viene la Feria del Libro, está el ciclo Sonara. Están todas las actividades para conmemorar también y recordar al comandante Chávez, también al libertador Simón Bolívar. Así que va a ser una semana cargada de actividades. Sí, cargada de muchas actividades. Y para no faltar. Los usuarios tienen que ir a todas. Además, también hay un montón de actividades deportivas y culturales por los 448 años de la fundación, según la historiografía oficial de la ciudad de Caracas. Hasta un maratón están cuadrando, que va a pasar el maratón por la Feria del Libro. Eso, bueno, todos unos planes allí a los que seguramente el pueblo caraqueño se va a ir sumando. Va a ser la media maratón Simón Bolívar, y el premio para las categorías asciende a 480,000 bolívares a repartir. Van a ser 13 categorías premiadas y todavía hay chance de inscribirse. Si usted quiere conocer sobre esas actividades, bueno, visite la página web de la Alcaldía de Caracas y allí va a tener información sobre cómo inscribirse, cómo participar en esta media maratón Simón Bolívar. La página web es caracas.gov.ve y ellos han preparado distintas actividades, pues, para este aniversario de la ciudad de Caracas, pero con una visión distinta. Así que atentos allí a todas las actividades que se están ejecutando por estos días y que se van a empezar, van a ser a Caracas distinta. Ya la estamos viviendo, ¿no? Una Caracas que está recuperándose, que se está llenando de actividades culturales, no solamente en el casco histórico, que está bien bonito y siempre lo decimos, esa recuperación de esos espacios, el casco histórico, la zona central de Caracas, pero los bulevares también han tenido ese proceso de ejecución, de recuperación, los parques. Entonces, bueno, como estamos en ese proceso, la idea es que salgamos a recorrer Caracas y a celebrar también esa Feria del Libro de Caracas en estos 448 años de la fundación que se estableció, ¿no? Como el día de su fundación, porque ya como territorio tenía años de haber sido gestada gracias a la población, además indígena, que existía por esta zona. Luego se le hizo toda la historiografía, estipuló una fecha de nacimiento y no sé qué, de creación, muy de la mano de la llegada de los colonizadores. Pero bueno, nosotros, más allá del colonialismo, nosotros celebramos la resistencia de cada una de las ciudades que se fueron fundando para Venezuela, ¿no? Y el proceso de liberación también que debemos seguir gestando. Así que vamos a celebrar a Caracas desde su resistencia, desde su libertad, desde su pueblo, que es la que le da realmente una connotación más bonita, ¿no? El pueblo de caraqueño, que es un pueblo en resistencia y que muchas veces es un pueblo que vino de otras regiones del país, ¿no? Entonces, el pueblo de Caracas, que es diverso en su constitución, porque aquí están llaneros, aquí hay gente de Oriente, aquí hay gente de otras partes del país, de Occidente, que se vinieron para acá, de los Andes, que se vinieron para acá y constituyeron esta Caracas, ¿no? Además de esa resistencia indígena. Por ahí hay un trabajo bien bonito que vamos a recuperar este año, de Jessica Dos Santos, sobre Caracas, porque usted para Épale Caracas escribió en uno de sus aniversarios un artículo y luego lo trajo a radio. Entonces, cuando ya venga ese aniversario, el 25, vamos a sonarlo aquí en la Radio del Sur para que usted escuche también esa historia no contada de Caracas. Sí, así es. Además, bueno, como decía el presidente Chávez, uno tiene que reivindicar esa Caracas que se ha estado levantando de las cenizas, también entendiendo que hicieron de Caracas dos Caracas, ¿no? Sí. La Caracas del Este y la Caracas del Oeste, la Caracas de los privilegios y la Caracas de los excluidos históricamente, ¿no? Y el venir rompiendo poco a poco esa brecha y el venir intentando hacer una Caracas más justa, creo que es precisamente lo que uno tiene que celebrar durante estos últimos años. Recordemos incluso que, bueno, se estipuló un plan donde se dejó por fuera a todas esas personas que venían de los llanos, sobre todo a Caracas, por ese llamado boom petrolero, y fueron excluidos, ¿no? Y por eso son llamados los marginales, ¿no? Fueron construyendo precisamente a los márgenes de la ciudad de Caracas, ¿no? A las afueras, y fueron construyendo además con materiales que les repartían durante las campañas electorales, precisamente para salir triunfantes y seguir dividiendo a Caracas en dos. Entonces, eso es un poco lo que hemos estado intentando romper durante estos últimos años, y creo que es lo que hay que reivindicar. Una Caracas que estaba y todavía está, ¿no?, plagada de muchas injusticias, pero que poco a poco ha ido combatiendo todo eso, ¿no? Entonces, bueno, la Caracas que está en resistencia, la Caracas que está resurgiendo, esa es la que uno tiene que rescatar, entendiendo que, bueno, tiene todas las complejidades y contradicciones de una ciudad, ¿no? Y una ciudad que además fue pensada, ¿no?, para determinadas clases sociales y no para otras, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo todo eso, hay que rescatar ese espíritu libertario de la ciudad de Caracas, que yo misma pasé mi proceso de entendimiento, ¿no? Ese proceso en que uno le tiene mucha rabia de repente a la ciudad porque la ve así, muy injusta, muy caótica, muy contradictoria, pero luego entiende que, bueno, la ciudad es así porque no la pensaron para ser de una manera distinta, y bueno, ahora le toca a uno ese papel histórico de transformar, ¿no?, la concepción de las ciudades y de borrar también esa visión de, bueno, Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra. Eso hay que erradicarlo. Hay gente que dice totalmente eso, porque lamentablemente aún hay gente que lo dice y además tiene una profunda convicción en que eso es así. No, y hay mucha gente que se dice chavista y lo dice. Sí. Y tú dices, bueno, esta gente creo que está errada en el camino, ¿no? Porque dice una cosa de la boca para afuera y en el fondo, cuando usted lanza ese tipo de mensaje, Caracas es Caracas, lo de monte y culebra, realmente se está comportando como esos sectores que les da asco, el campo, que les da asco el pueblo, que les da asco todo, ¿verdad? Y con todo y eso, dentro de Caracas también hay esa visión negativa hacia afuera de algunos sectores, ¿no? Que dicen, sin entender además que gracias a esos sectores que viven fuera de Caracas, que usted come, es que usted vive, ¿verdad? Entonces, bueno, esa visión también hay que erradicarla de los pensamientos, esas frases fascistas, además de Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra. Eso es muy fascista, es muy, muy feo, ¿no?, decirlo. Así que si pueden, limpiemos de nuestro vocabulario ese tipo de refranes, frases establecidas por sectores de la derecha. Algo bonito de Caracas y que uno no ve en otras ciudades cuando sale, y bueno, por lo menos en las que he podido visitar, que no son muchas tampoco, pero las que he podido visitar, algo que siempre llama la atención de Caracas es la mezcla de los barrios junto a esa zona de la clase alta, ¿no? Eso es impactante porque aparte, cuando uno va, por ejemplo, el caso Lima, que es el que a mí más me ha impactado, cuando uno va a Lima, está bien demarcada la zona pobre y la zona rica. O sea, ahí no hay una mezcla del rico y el pobre, ahí está totalmente dividida la zona más bonita y la zona donde está la pobreza. Entonces está muy delimitada esa zona, es como si hubiera una frontera y usted cruza por un lado y todo es hermoso y usted va para el otro lado y los caminos son de tierra, siendo la misma ciudad. Pero aquí en Caracas usted va para Petare y puede estar en la zona de Petare popular, pero al mismo tiempo puede estar en una zona de Petare donde hay clase media, ¿verdad? Entonces eso es parte también de esa resistencia del pueblo venezolano que se vino a vivir a Caracas y que buscó cualquier espacio que estuviera subutilizado para vivir, desde los cerros hasta los espacios ahorita donde hay compañeros y compañeras estableciendo sus espacios de vida, ¿no? Creando también desde la base la construcción de sus viviendas. Eso es parte de esa resistencia y es parte también de la identidad del pueblo en torno a dónde, ¿verdad?, está viviendo. Nosotros queremos vivir aquí porque aquí nadie está haciendo nada. Bueno, vamos a tomar el espacio, vamos a buscar los mecanismos y vamos a consultar qué posibilidades de trabajo podemos hacer aquí. Incluso pueden ser viviendas, a veces son canchas, a veces son escuelas, pero se hace un trabajo que antes no estaba permitido. Bueno, atendiendo esa situación, usted ya viene en todas estas actividades. Vamos a conmemorar, a celebrar el nacimiento de Bolívar, el nacimiento del comandante Chávez. Vamos a celebrar también la Feria del Libro de Caracas con distintas actividades también para la ciudad en su aniversario. Usted escríbanos al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientras@gmail.com. Saludamos a Ecuador por dentro desde Quito, que nos retransmite a la FENCAI en México y a los compañeros de Patete Radio. Vamos a empezar a hacer un repaso por los audios, Jessica, que tenemos para compartir a esta hora de la mañana. Sí, ayer estuvo el presidente de la República, Jorge Arriaza, encabezando distintas actividades, entre ellas unas jornadas, ¿no?, de la mano de 3.000 nuevos inspectores que se han sumado a la Superintendencia de Precios Justos, la SUNDE, para precisamente salir a las calles a enfrentar esos sobreprecios, esa guerra económica que se ha instaurado en todo el país, pero bueno, con bastante fuerza también en la ciudad de Caracas. Durante la participación en este evento, Jorge Arriaza informó que además esta semana se va a culminar la preparación de al menos 2015 nuevos fiscales. Escuchemos. En esta formación de los 3.000 fiscales de la superintendencia de precios justos desde el estado Vargas en toda Venezuela hoy, aquí en Vargas, en Delta Macura, en Guárico, en Barinas, en Sucre y en Carabobo, comienza la formación de 509 fiscales y fiscalas. Mañana se incorporan otros estados, esta semana deberíamos llegar a por lo menos los 2.015 fiscales que tenemos previstos, y la semana que viene y la de arriba, culminar la formación de los 3.000 y las 3.000 fiscales. Eso es muy importante porque, como lo ha dicho tantas veces el presidente Maduro, la guerra económica está haciéndole un daño al pueblo y el pueblo está resistiendo. Pero el pueblo amerita de la superintendencia de precios justos que la creó el presidente Nicolás Maduro para esto, para ir directamente contra el capital especulativo. Y ustedes tienen, compatriotas, que ser muy valientes. Tienen que tener la claridad ideológico-política y tienen que tener la capacidad técnica, que para eso es esta formación. Bueno, y esta formación se está haciendo de manera simultánea, no solamente en Vargas, sino en Delta Macuro, Barinas, Guárico, Nueva Esparta, Carabobo y Sucre, siendo Carabobo, decía ayer el presidente de la SUNDE, César Ferrer, siendo Carabobo el estado con mayores denuncias, ¿no?, en torno al tema de la guerra económica, y nosotros lo ratificamos porque cada vez que nos mandan un mensaje, la mayoría de esos mensajes vienen del estado Carabobo, ¿no?, la situación en cuanto a cómo están ejecutando esta guerra económica con altos precios, altos costos de distintos rubros en esa entidad. Bueno, el presidente también de la SUNDE dijo que estos 3.000 nuevos fiscales se van a sumar a las acciones que existen en todo el país. Ya van cerca de 600 acciones emprendidas en todo el país para fiscalizar también el tema de la venta de útiles, calzados y uniformes escolares, porque por esta fecha empieza a venderse esos rubros para los niños y niñas que están en proceso de formación, y resulta que también se especula en esa materia. Dijo que la comisión se activó, están visitando colegios por colegio explicando cuáles son los procedimientos en cuanto a los planteles que van a recibir a los niños y niñas, en este caso en el estado Vargas, y entiende la SUNDE que deben hacerse ajustes, pero que deben estar apegados a la ley y no recurrir, como está ocurriendo, a la coacción, que es un delito. Esas denuncias que han hecho algunos padres y representantes de instituciones, Jessica, que están aumentando la matrícula, el costo de la matrícula escolar, y sin hacerlo de manera justa, sino al juicio de los que ellos quieran. Bueno, si nosotros teníamos una matrícula de 2.000 bolívares, o sea, usted pagaba 2.000 bolívares por cada niño, ahora se la suben a 10.000, ¿no? Entonces, una cosa injusta que está haciendo y que tiene que ser evaluada con fuerza por parte de organismos como estos. Sí, decía ayer el vicepresidente Jorge Arriaza que hay que hacer un análisis profundo porque se han presentado distintos casos en donde los aumentos superan el 300% en la matrícula, y por supuesto esto va en detrimento del pueblo. Además, existe una normativa, ¿no?, que ya entró en vigencia respecto a este tema, que dice que se sienta el Estado, se sienta con los directivos de cada uno de los colegios, y allí se habla, pues, sobre ese aumento del precio. Se le presenta posteriormente por parte de los directivos a las asambleas de madres, de padres, de representantes, cuál es la matrícula que ellos aspiran cobrar, y tienen que llegar a un acuerdo. O sea, este tema tan impositivo de un aumento de 300% en la matrícula no es lo que está establecido en nuestra legislación. De hecho, a esa asamblea de padres, madres y representantes tiene que tener una asistencia de al menos el 75% de los padres y las madres de esos liceos, de esos colegios, para poder aprobar el aumento de la matrícula, y nada de esto se está haciendo. Yo en estos días chequeaba un artículo que debo reconocer estaba muy bueno, de Últimas Noticias, un artículo de investigación que se paseaba por distintas unidades educativas de la Gran Caracas, y las denuncias eran recurrentes por parte de los representantes, de los padres y madres de los niños, diciendo, bueno, está ocurriendo, hay sobreprecios del 300% en la matrícula. A esto entonces tú le tienes que sumar a que hay un montón de usureros con el tema de los útiles escolares, y bueno, están desangrando a la población, que además tiene para reaccionar tan solo un mes y medio, ¿no? Porque agosto, un poco de septiembre, sí, es el tiempo que usa la gente para comprar los útiles escolares, y bueno, tiene el dinerito que tiene, ¿no? Entonces es despiadado que se pongan en esto. Y bueno, afortunadamente por ahí ya ha habido unas declaraciones. El vicepresidente declaró ayer, el ministro de Educación Héctor Rodríguez había declarado días atrás, así que bueno, esperemos que se realicen todas las investigaciones pertinentes y no se permita esto, y además se active, como por ahí leí que pronto se va a hacer, esas ferias escolares que siempre hace el Estado venezolano para ofrecer pues todos los productos de esta lista de útiles a un precio que sea considerable. Lista de útiles, además, de la que también se ha hablado en distintos momentos, ¿no? No sí. tiene por qué usted pedir un cuaderno de una marca específica, unos colores que sean de una marca específica, un montón de objetos que ese niño ni siquiera va a usar en todo el año escolar. Entonces, a eso también hay que ponerle el ojo, porque, bueno, eso sí termina siendo una ridiculez. Hay unas listas que hasta te dicen dónde tienes que ir a comprar los útiles. Imagínense uh-huh. ustedes, eso no lo deberíamos permitir. No debería, exacto. Los padres deberían también organizarse fuertemente dentro de las instituciones y establecer allí políticas, ¿no? Porque para algo hay un consejo de padres y representantes, y deben hacerse valer sus palabras y sus decisiones. Sobre Venezuela también, ayer hubo una reunión, la fiscal de la República, Luis Ortega Díaz, estuvo en la sede del Ministerio Público con representantes del Comité de Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado, para dar detalles de cómo van las investigaciones referentes a los fallecidos por estos actos violentos del año 2014. Vamos a escuchar el reporte que nos trae nuestro compañero David Blanco, que estuvo en ese encuentro. Durante una reunión que sostuvo la fiscal general de Venezuela, Luis Ortega Díaz, con representantes del Comité de Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado, informó que hasta la fecha se encuentran detenidas 36 personas, de las cuales 14 son funcionarios policiales, implicados en los actos violentos de febrero del año pasado, donde fallecieron 43 personas y 878 lesionados. Las personas que fueron aprehendidas en ese momento, del 12 de febrero al 30 de junio, 3,551. La mayoría de estos casos ya han sido resueltos. Un total de 1,659 sobreseídos de esas personas y un total de 1,558 acusados. Solamente dos archivos fiscales. En cuanto a las medidas cautelares sustitutivas de libertad, solamente quedan pendientes 118 y 36 privados de libertad. Desde la sede del Ministerio Público en la ciudad de Caracas, en Venezuela, Ortega comentó que la Fiscalía forma parte del dispositivo de seguridad Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP, para asegurar el cumplimiento de la ley. Todo un despliegue nosotros tenemos para verificar, constatar de que los procedimientos se han ajustado a derecho, para garantizar la integridad de las personas que son aprehendidas. Finalmente, Nairobi González, el representante del Comité de Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado, le agradeció a la Fiscalía General por las respuestas concretas que han otorgado referente a las investigaciones de los fallecidos durante el año 2014. Desde la sede del Ministerio Público en la ciudad de Caracas, en Venezuela, reportó para la Radio del Sur David Blanco. Bueno, ahí está ese reporte de la reunión de la fiscal el día de ayer con el Comité de Víctimas de la Guarimba. La fiscal estuvo hoy en una entrevista especial sí. que le hizo Russia Today. Seguramente en unos minuticos por allí prensa les va a traer a ustedes los detalles de lo que estuvo pues allí conversando la fiscal general de la República. Empezamos este programa hablando de la Semana de Caracas, 448 años según la historiografía oficial, y precisamente el alcalde Jorge Rodríguez se manifestó desde el Parque La Paz en la comunidad de El Paraíso y estuvo hablando acerca de las distintas ideas que se tienen en torno a esta semana, a este aniversario de la ciudad, y allá anunciaba que se tiene prevista la recuperación de los espacios, de más espacios públicos en la capital de Venezuela, como una manera de devolverle a sus habitantes lugares para el libre esparcimiento. Escuchemos. Bajo las órdenes de nuestro presidente Nicolás Maduro, a recuperar el 100% del espacio público de la ciudad de Caracas. Y con la recuperación integral de este parque que le devolvemos a la comunidad del Paraíso, de los 39,000 metros cuadrados, hemos recuperado 35,000 metros, 3.5 hectáreas de parque. Recuperamos la cancha de basquetbol, recuperamos la cancha de fútbol, recuperamos y construimos una nueva cancha de voleibol de playa, que no hay muchas aquí en la ciudad de Caracas. Instalamos máquinas de ejercicio, instalamos parques infantiles, recuperamos todas las áreas verdes, más de 10,000 metros cuadrados de áreas verdes, recuperamos las caminerías, recuperamos los bancos para que nuestras abuelas y nuestros abuelos puedan venir a pasar las tardes aquí. Bueno, y también el alcalde afirmó que este evento da inicio a la semana de celebración de la ciudad de Caracas con diversos eventos, entre ellos el Festival de la Lectura, esta feria del libro que vamos a vivir a partir de mañana. Con esta inauguración, reinauguración del Parque La Paz. Ya llegamos a 1.700.000 metros cuadrados de espacios recuperados. Más del 60% del espacio público de Caracas ha sido recuperado gracias al gobierno revolucionario de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y de nuestro presidente Nicolás Maduro. Y con esta actividad de reinauguración estaba muy deteriorado el Parque La Paz y ahora se lo devolvemos completamente nuevo. El gobierno de Distrito Capital y la alcaldía de Caracas a los habitantes de la parroquia El Paraíso, damos inicio a la Semana de Caracas, esta semana de aniversario de nuestra ciudad, que va a incluir la media maratón, va a incluir la Feria del Libro de Caracas, que se inaugura este próximo jueves 23, exposiciones fotográficas, dos conciertos, uno de ellos, por supuesto, el día 25 de julio, que es el día de cumpleaños 448 de nuestra ciudad. Bueno, ahí está, también anunciaba Jorge Rodríguez, y estuvo interesante ese anuncio, que se va a estar inaugurando acá en la ciudad de Caracas una ciclovía aérea, y va a ser la primera que va a tener toda Venezuela. Así que bueno, vamos a escucharlo para ver de qué va esto. Él hacía una invitación a que todos los habitantes de Caracas se integraran y participaran en esta ciclovía aérea. El 24 de julio a rendirle homenaje a nuestro negro primero, el gobierno de Capital, la alcaldía de Caracas. El 25, la media maratón y el gran concierto en la Plaza Diego Ibarra, y así actividades hasta el próximo primero de agosto, que inauguraremos la primera ciclovía aérea que tendrá Venezuela para la ciudad de Caracas y para que las personas se bajen de los carros y empiecen a disfrutar de la atracción y la atracción de las bicicletas como vehículo para desplazarse por nuestra ciudad. Así que entregamos a la comunidad este bello parque completamente recuperado e iniciamos la celebración de la Semana de Caracas. Bueno, ahí está, para todos los ciclistas, los que saben manejar bicicleta y los que no y quieren aprender, ahí está otra alternativa que se va a inaugurar aquí en Caracas y que ojalá se expanda al resto del país. Bueno, me da un poco de vértigo, pero también, pues, hay muy buenos ciclistas, pues esto es como una especie de pasarela donde la gente va a poder transitar en su bicicleta. Bueno, si a mí pegadita al piso me da un poquito de miedo desde la pasarela, ni les cuento, pero no vale, lo que hay que hacer es, bueno, vencer ir por el miedo, por el centro y vencer el miedo. Claro, eso es lo que tiene que hacer cuando inauguren eso. Como yo no sé manejar bicicleta, yo la veo desde abajo. Ah, ¿qué tal? Y le aplaudo en la UPO. No, y vencer el miedo, es que usted es así, no, pura lírica. Yo me dañé las rodillas cuando era niña y dije que más nunca. Pero aplaudo a la gente que a mí me gusta caminar. Aplaudo a la gente que le gusta manejar bicicleta, a mí me gusta caminar. Ahí está. Bueno, el alcalde Jorge Rodríguez está tendiendo puentes para los ciclistas. Por ahí eso también se pueden encontrar las personas en esos puentes con ciclovías ahora alternativas por el aire. Está bueno, va a estar más cerca del cielo y del amor. ¿Se dan cuenta? Como todo se conecta. Bueno, 8:28, como hablamos de amor, estas cosas, música y todas estas cosas bonitas, 8:28, escuchamos a Jorge Drexler Esfera, nos escriben al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Por mucho que me mueva, siempre me encuentro. En un punto dado de una esfera, que te tiene como centro.

Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto y por si acaso. 8:37 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos escriben al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Se nos vino uno por adelantado, ya va a hablar con nosotros un ratico, ¿yo? Al rato, quédese ahí, disfrute un ratico de esta media hora, pero vamos a estar hablando del ciclo Sonara y vamos a hablar con los compañeros de la Séptima Bohemia, que nos encantan, y ya estamos preparados, ¿sabes? Ya practicamos los bailes, ya practicamos las canciones. Jessica prometió bailar hasta bachata, así que usted lo prometió esta semana, yo la escuché. ¿O ya se le olvidó? No, yo jamás olvidé. Mira que se escuchó clarito que cuando prometí eso, yo lo prometió. ¿Se escuchó clarito? Clarito, por eso le respondí. No, muy bien, yo cumplo. Ay, bueno, y los usuarios desde ya pueden comprar las entradas, están vendiendo hoy en el Teatro Bolívar, va a ser parte también de ese ciclo Sonara. Se va a estar presentando otro pana nuestro, Cotufa, con la Custom Band y el Circo Vulcano. Van a estar hoy en el Teatro Bolívar a las 7 de la noche. Las entradas tienen un costo de 50 bolívares y ya ahorita en el teatro comenzarán a vender entonces esas entradas. Es a las 7 de la noche hoy y mañana va a estar Séptima Bohemia. Otros compañeros ya nos van a contar sobre esa participación. Igual usted puede comprar las entradas por internet en el caso del jueves 23. Puede comprarlo porque ese va a ser en el Teatro Teresa Carreño, en la sala José Félix Riva. Entonces, los que quieran ir hoy al Teatro Bolívar, van, compran sus entradas en el teatro desde hoy y en la noche, a las 7, se acercan y ven a Circo Vulcano con Cotufa y la Custom Band. Cotufa, que también nos gusta mucho, ¿no? Su estilo, su música y lo que hace. Así que, bueno, vamos a leer mensajito a ver si Jessica Dos Santos, que ya prendió el teléfono, pues se le había olvidado. Recibe algo, vamos a decir, porque recibe algo. ¿Por qué me somete al escarnio público? No, bueno, porque usted sabe que la gente pregunta. De todas formas, aquí está Nilda, que dice, hola querida, feliz miércoles. ¿Dónde está mi torta, Nilda? No ha llegado. Y ya llega jueves y bueno, yo mañana no estoy, así que no vaya a traer la torta mañana. Ah, porque la cumpleañera es usted. No, pero yo soy parte de ese cumpleaños, así que yo tengo que probar la torta de pan que hace Nilda. Dice, escuché decir a Vanessa que mañana no va al programa y justo mañana, mira, ¿ves? ¿Vio? Mañana iba a llevar la torta de pan. No, no la trae mañana. ¿Qué día es mañana? ¿Jueves? Mañana es jueves. El viernes es feriado. Viernes. No, el viernes es feriado. Viernes, no, tráigala el lunes. El viernes va a venir allá sola. No, mentira. Tráigala el lunes. O si no, nos las lleva a la Feria del Libro. Cuadramos qué día nos vemos en la Feria del Libro. El lunes vamos a estar, ¿no?, en la Feria del Libro nosotros. Eso es lo que está estipulado. A las 11 de la mañana vamos a estar por allá. Así que bueno, acérquense de 11 nos lleva a la una torta, de pues la tarde. Entonces, todo dice, el que tenga algo que llevarnos, acérquese de 11 de la mañana a una de la tarde. Usted tiene alguien al lado que nos dé unos buñuelos. No, él se le olvidó eso, él sí no cumple sus promesas. No, para que la lleve el lunes. Ayer compré los ingredientes que me faltaban. Puedo ir el viernes feriado. Es que quiero que estén las dos, por supuesto. Porque si no, Jessica se la come toda. Es así. ¿Te da cuenta? Por eso es que Nilda es un ser consciente. Nilda, le avisamos, pero el viernes feriado seguramente habrá algunas otras actividades, pero vamos a estar en la Feria del Libro transmitiendo en vivo, así que le daremos las coordenadas exactas del punto donde nos vamos a encontrar. Por aquí nos dice Fabio, bueno, pero ustedes pueden rodar en bicicleta con cuatro rueditas como la que usan los niños cuando están empezando. ¿Usted sabe lo que es una persona de 31 años montar una bicicleta con cuatro rueditas? Yo aprendí a andar en bicicleta el año pasado, o sea, mi infancia. ¿Con rueditas? No, sin rueditas, pero por eso es viable aprender. Bueno, sin ruedas, pero ¿usted se imagina a mí con las rueditas de atrás? Tonta me voy a ver. No, yo prefiero caminar. De todas formas, yo bicicleta, a mí la bicicleta no se me da. Ya me lesioné una vez haciendo, ¿cómo se llama esa cosa? Spinning. Yo recuerdo. ¿Te acuerdas? Que sí, pasé claro, muchos no días en mi casa como 15 días, con la rodilla hinchada. Entonces, yo no puedo hacer bicicleta. Está negado para mi cuerpo. Ah, bueno. Si pero hay otra dices gente que sí. Yo paso otras cosas. Bailar, caminar, trotar, hasta ahí. Esos son los elementos básicos del deporte que a mí me gusta. Por aquí nos escriben, nos dicen: chicas, hay que aceptar que Venezuela está cambiando en la remodelación de las ciudades. Eso es muy bueno por parte del gobierno, pero hay que meterle mucha mano dura a todo el tema del abastecimiento. Hay que colocarle a esto el 100%, presidente Maduro. También aquí en otros mensajes nos dicen: buen día, chicas hermosamente revolucionarias. Un saludo de parte de la ruta turística Me Gusta Caracas. Cuando nos visitan, les escribe Miguel Bruno, soy el guía de esta ruta. Yo mismo las atiendo. Ellos no son los que están ahí donde está la Plaza Diego Ibarra. ¿Qué va a ser la ruta turística Me Gusta Caracas para la Semana de Caracas? Ay, ellos vinieron una Miguel, vez acá al programa. Que contarnos. Y además está buenísimo. Uno compra ahí el tiquecito y se monta un autobús y recorre Caracas. Está súper chévere las actividades que hacen con la ruta de Caracas. Así que vayan, visítenlo cerca de, bueno, ahí donde está la Plaza Diego Ibarra, ahí está las taquillas y los autobuses se paran en toda la avenida. Así que vayan hasta allá y conozcan Caracas, que nosotros algún día haremos un tour con Miguel, que nos va a atender personalmente. Pero que Miguel nos atienda. Si no está Miguel, no hacemos el tour. No, porque Miguel nos está ofreciendo, a lo mejor hasta nos da un paseo gratuito. Yo todo lo pido por aquí porque uno no sabe, pues uno... No puede venir. Lánzala, claro. Que alguien la gana. Bueno, nunca sabe, ¿verdad? La otra vez pedimos naranja y nos llegaron. Está bien. Bueno, yo no sé. Bueno, Miguel, si no, nosotros pagamos, tranquilo. Nosotros podemos contribuir también con esa ruta. No, vale, ya no se hay metió problema, Miguel pues. Al escarnio público y ahora le va a decir eso. Por aquí nos escriben: buen día, chicas, mi nombre es Julio César. Escribo para decirle a Nilda que aquí tiene un caballero responsable, trabajador y revolucionario de 26 años. Nilda, 26 años, ¿qué dice Nilda? Que quiere a con Nilda. Claro, y tiene 26 años. Que quiere con Nilda, no, que quiere a Nilda. O sea, que quiere conquistarla, estoy diciendo. Nilda, Nilda bueno. No es una isla, él quiere enamorar a Nilda. Ya yo dije lo que tenían que hacer. Ahora tenemos más opciones. Si usted quiere conquistar a Nilda, Nilda es una mujer auditiva. Entonces, llame o díganos, miren, llámenme que yo mañana le preparé, para mañana le tengo listo un poema, una canción, una dedicatoria, voy a hacer una conquista pública, porque a Nilda le gusta escuchar esas conquistas, o sea, yo las leo, pero a lo mejor como usted las digo, como las dice Jessica, no es igual a como usted la va a decir. Claro. Vamos a le poner un poco de romance. Una pasión, una cosa. Se escucha la voz y uno dice, oye, sí, como que sí. Bueno, Nilda. 26 años, 26 Nilda, años, ¿qué dice? Piénsalo. Piénsalo tú, él. Por aquí nos dicen: hola, buen día, Vanessa y Jessica. Mañana vamos a extrañar a Vanessa. Espero que ella igual mande su mensajito, como lo hacemos claro. Todos los usuarios. Seguro. Por aquí también nos dicen: muchachas bellas, muy buen día. Por Dios, presidente, mucha más mano dura. Estamos extremadamente pasivos con el tema económico. Por aquí también nos escriben: apoyo la propuesta de el amigo que dice que también podemos vender otros productos a cielo abierto en todo el país, incluso el tema del calzado o de la ropa, uh-huh. Dice Douglas Mujica, que escribe desde Barquisimeto. Mira, aprovechemos para felicitar a Rubén Limardo y a Rosa Rodríguez, ambos medallistas de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Ayer Limardo y esta atleta Rosa Rodríguez se llevaron esa presea dorada. En el caso de Limardo, como ustedes saben, es medallista olímpico de la esgrima y ayer ganó al argentino José Domínguez por los parciales de 15-6. Había también superado al canadiense Maxim Brick-Cotieu, así se dice, y al estadounidense Benjamin Bratton. Entonces, bueno, ahí nuevamente Limardo trayéndole esa sonrisa al pueblo venezolano. Y en el caso de María Martínez, ganó en la ronda de los octavos a Elsa Mateo de República Dominicana en la modalidad de espada individual femenina. En el caso de Rosa Rodríguez, que se llevó también el oro tras finalizar en el primer lugar con el lanzamiento del martillo, tuvo varios intentos allí con ese lanzamiento y finalmente conquistó esa medalla. Tiene 29 años y ha participado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde también recibió altas calificaciones, puntajes. Entonces, bueno, saludamos esos triunfos de Venezuela en los Panamericanos de Toronto 2015, nuevas medallas, siguen llevándose también nuestros atletas, Jessica, medallas de plata, de bronce, y dejando en alto pues a la nación. Antes uno no conocía de sus atletas y ahora constantemente estamos viendo, recibiendo esa satisfacción de ver a los jóvenes venezolanos subirse a estos podios y sacar sonrisa, ¿no? Eso es lo más bonito, lo más significativo de ver cómo el deporte también ha crecido en los últimos años. Y además Venezuela ya se está preparando para otra competencia. El 25 de julio va a iniciar en la ciudad de Los Ángeles, en California, los Juegos Mundiales de Verano 2015, Olimpiadas Especiales, y ya Venezuela tiene listísima la delegación, que de hecho ya se encuentran allá en California. Eso va a ser a partir del 25, así que también vamos a estar pendientes de cómo nos va en esas Olimpiadas Especiales. Seguramente vendrán muchos triunfos porque, bueno, tenemos una generación de oro maravillosa que está dejando el nombre de nuestra patria bien arriba. Así que, bueno, vamos a estar pendientes de cómo le va a los muchachos y muchachas. ¿Tiene más mensajitos? Sí. Por ahí está José Manuel Armas cuadrándonos una entrevista para México porque hubo una situación lamentable por estos días y vamos a tratar de hacer el contacto necesario. Jessica. Por aquí nos dicen: muy buenos días, ¿cómo me les va? Es Pedro Arteaga, les escribo de Campo Carabobo. Quisiera saber si me pueden enviar un número local de la Radio del Sur, a ver si me pueden ayudar con un servicio público a través de esta radio. Les agradecería mucho ese favor. Nuestro número local, ¿cuál es nuestro número local, ya Carlito? Vamos a buscarlo por aquí mientras ya Carlito nos va a decir. 994-0916. Eso fue como la voz del metro. Lo que dijo, 994-0916. Ahí está, 994-0916. Ahí nos puede llamar el compañero Pedro para ayudarlo con su servicio público. Por aquí también nos dicen: hola Jessica y Vanessa, gran programa el de hoy, qué lindo es poder oírlas casi todos los días. Vamos a quitar ese casi, por favor. Ojalá nos escuche todos los días. Y si se cansa de nosotras, nos avisa. Así. Claro, porque uno tiene que variar, ¿no? Si usted se cansa de escuchar la voz nuestra, nos dice y resolvemos. Ponemos a José Manuel a hablar, que también sabe de radio. Lo que pasa es que se hace el loco, pero él sabe de radio. Ya va a tener su primera experiencia en calle haciendo producción con nosotros y nosotras, y seguramente le vamos a ofrecer algún micrófono para que nos ayude a hacer entrevista. Ya está atendiendo la cuenta a José Manuel. Quien quiera conocer a José Manuel, Feria del Libro, el lunes. Y le hace sus aportes. Por aquí también nos dicen, chicas, no lean esto al aire, pero yo lo voy a leer al aire. Dicen, cuando terminan algunas intervenciones telefónicas, ustedes dicen, bueno, ahí está, me parece que es una muletilla. Es una muletilla, sí, pero es normal. Todos las tienen. Sí, la corregiremos. Somos seres humanos. Por si no decimos bueno, a cada rato, las corregiremos. Sí. Así que bueno, eso es. A ver, ahí está. Así que bueno. Esa es una muletilla. Ahí está. Siempre la dice. Ahí está, siempre la digo. Yo digo, bueno, sí. Bueno, vamos a irnos a México, ¿ves? Vámonos hasta México. Hubo una situación bastante compleja en México con un ataque. Nuevamente se denuncia la presencia del ejército mexicano en esta situación y hay niños y niñas que están recibiendo este tipo de acciones lamentables. En este caso se trata de los pobladores de la comunidad de Santa María Ostula en Michoacán. Están rechazando una versión oficial que dice que hubo un accionar militar para dispersar a la población que supuestamente estaba tomando acciones de calles fuertes, pero según las informaciones y según algunas noticias que también han llegado a la Radio del Sur, hubo incluso agresión a niños incluso de 12 años. Parece que uno de esos niños perdió la vida producto del ataque, así que vamos a tratar de actualizar qué es lo que realmente ha ocurrido en Santa María Ostula, en Michoacán, qué es lo que denuncian las comunidades y realmente qué está ocurriendo con este tipo de informaciones. Al otro lado de la línea. Saludamos a José Revel, es periodista de México. Él nos atiende a esta hora y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy bien, buenos días, aquí a sus órdenes. Bueno, José, queremos consultarte qué está ocurriendo precisamente en Michoacán. Tenemos entendido que se ha estado produciendo una especie de ataque por parte de elementos militares en contra de la población civil. ¿Qué es lo que está ocurriendo y por qué se ha dado este tipo de confrontaciones? Bueno, en realidad lo que se ocurrió, según todos los indicios, es fueron por un líder de autodefensas. El ejército lo fue a capturar, ¿no? Porque estaba con una orden de aprehensión. Y entonces los civiles se pusieron a defenderlo. Se llama Fenolíder Díaz, el líder de autodefensas de Aquila. Entonces, pues incendiaron vehículos, pusieron obstáculos para el trabajo del ejército. Dice el ejército que disparó al aire para dispersar a la gente, pero ahora están distribuyendo un video donde se asegura que dispararon al nivel pues un poco más alto de una persona, y este niño que murió estaba en una tienda, o sea, no en el lugar de la protesta, sino a un lado, comprando pañales para mí, para otro hermanito, y ahí fue donde recibió un balazo en la cabeza. Entonces, aquí hay una discusión que sigue, hay protestas del ataque del ejército, pero también hay la defensa por parte del ejército de que no lo hizo de manera directa, sino que fue un incidente en el cual participaron otros grupos armados que también dispararon. Entonces, se ha hecho un lío, apenas van a comenzar las investigaciones, sobre todo para determinar si es una agresión directa de los soldados, cosa que a la sociedad mexicana le preocupa mucho, porque ya son muchos episodios en los cuales participa de manera muy violenta el ejército mexicano. O sea, desde Tlaxcala, donde murieron 22 jóvenes, hasta el caso de Michoacán, también en Michoacán, pero del lado de Jalisco, en donde también hubo 42 muertos y participaron fuerzas federales, tanto la Marina como el Ejército y la Policía Federal. Entonces, esto ha generado una gran indignación en el país, pero están por establecerse las culpabilidades. Quisiera consultarte, José, porque entendemos que la comunidad ha decidido hace bastante tiempo, ya ha transcurrido bastante tiempo, conformar unas especies de grupos, ¿verdad?, para poder organizar el resguardo de la comunidad, entendiendo que la situación en México es bastante grave, que hay grupos también de bandas criminales esparcidas a lo largo y ancho del territorio, y que, según lo que denuncian las propias comunidades, no tienen la atención necesaria para el resguardo de los sectores en donde ellos habitan. ¿Cómo ha sido ese proceso de organización y a qué termina respondiendo esa necesidad? Bueno, hubo el fenómeno de las autodefensas, que se inició hace poco más de 2 años en Michoacán, precisamente la llamada Tierra Caliente, en donde la gente estaba harta de ser extorsionada, atacada, su gente secuestrada, sus mujeres violadas, etcétera, que por la delincuencia organizada. Entonces, Al considerar que había una ausencia de Estado, ausencia de gobierno, se organizaron a sí mismos y adquirieron armas y demás. Entonces se empezaron a vigilar sus comunidades. Este experimento primero lo avaló el gobierno y después le dio la espalda y dijo que no era lo correcto, y deshizo a los grupos de autodefensa, de tal manera que hay unos que son consentidos y otros que son reprimidos. Por ejemplo, en el caso del doctor Mireles, que era el más conocido de todos los autodefensas, sigue en la cárcel y no lo deja salir el gobierno. Le acaba de poner otra acusación penal, y es el líder más conocido, más popular de los autodefensas. Otros estuvieron en la cárcel, como el Polito Mora, pero ya salió. Otro apodado el Americano, que también ya salió, y acaban de salir sus hombres. Estos dos participaron en un enfrentamiento entre ellos, en ausencia de la autoridad, los del Americano con el Polito Mora, pero están libres los dos grupos. Eso es lo increíble, o sea, como si no hubiera habido nada. Hubo por lo menos 6-7 muertos. Entonces, estamos hablando de un estado, Michoacán, que ha entrado en una espiral de violencia desde hace muchos años, pero ahora se ha incrementado, sobre todo porque se generó esta iniciativa de defenderse por sí mismos y no esperar a que lo haga el ejército o la policía o la autoridad local. También quisiera consultarte, José, ¿cuáles son las medidas que piensa tomar la comunidad ante lo que está ocurriendo y viendo además que hay una especie de inacción por parte de las autoridades, por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto? Bueno, ya hubo protestas públicas, sobre todo en Morelia, la capital de Michoacán, que salieron la gente a protestar en las calles, por estudiantes, miembros de organizaciones sociales, ciudadanos en general, frente al Palacio de Gobierno, y reclamaban pues por la muerte de este pequeño, que es muy impresionante, muy impactante, que no era un jovencito de 12 años, era de Gilberto Reyes García, y que aparecen las fotos por todos lados. Es terrible porque tiene el balazo ahí cerca del ojo, ¿no? Entonces, la gente lo que dice es que el ejército va a asesinar a gente inocente, ¿no? pues estamos hablando de un tema que está defendiendo muchas protestas y que van a pasar horas y días en que se determinen responsabilidades. Bueno, agradecemos al periodista mexicano José Reveles por esta información. José, vamos a tratar de mantener el contacto porque sabemos que la situación en México también está complicada y es necesario contar qué está ocurriendo en la nación azteca. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por acercarnos a esta información. Mucho gusto. Está el compañero entonces José Reveles, periodista mexicano. En esta información lamentable, en Michoacán, pobladores de la comunidad de Santa María Ostula han rechazado la versión que ha lanzado el gobierno, diciendo que los militares, en un proceso de detención que estaban gestando contra un líder comunitario, dispararon al aire. Hay algunos videos que ellos han estado presentando donde se observa cómo avanzan estos vehículos militares sobre el puente Ostula y se escucha desde la parte delantera de esos vehículos las ráfagas de los disparos con armas de fuego. Una de esas balas, lamentablemente, cegó la vida de un niño de 12 años de nombre Idilberto Reyes García, que estaba haciendo unas compras y que recibió un impacto de bala en la cabeza. La comunidad de Santa María Ostula ha estado protegiéndose, Jessica, de las bandas criminales de mexicanas. Desde la autodefensa han hecho ellos sus propios grupos de protección, de seguridad, y entonces estos grupos criminales que los han venido amedrentando, que los tienen sometidos a distintas situaciones, no son rechazadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, ni les llevan ni les mandan convoyes militares, sino que se las mandan a la propia comunidad que decidió organizarse para defenderse de esta situación. Entonces ocurren estas cosas y cuando uno lee las noticias es lamentable la postura de los medios que llaman a estos grupos de autodefensa, como ellos se han denominado, los llaman grupos prácticamente sectarios, raros, extraños, que se han creído casi que los llaman paramilitares, ¿no? A los grupos de la gente organizada defendiendo territorio producto de la falta de atención por parte del Estado mexicano. Entonces, hay que leer con mucha pinza lo que por ahí se está diciendo porque realmente es una comunidad que decidió organizarse y que está siendo reprimida por estos grupos militares enviados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que en vez de atender los crímenes gestados desde el narcoestado, reprime a la población que es víctima de esa situación. Ahí está, un niño de 12 años falleció. Lo asesinaron los propios militares y ahora la comunidad exige justicia. 8:58, vamos a la pausa. Nos escribes al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. En unos minutos estaremos hablando sobre el ciclo Sonara, sobre el disco Ella Me Lleva de la Séptima Bohemia, que va a estar junto a nosotros contándonos sobre esa producción y su participación en estos conciertos organizados desde el Ministerio de la Cultura. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. En mi cuadra hay Thank you. Ella me lleva, ese es el nombre de la nueva producción discográfica de La Séptima Bohemia, y lo estamos escuchando el día de hoy porque en unos minutos vamos a estar hablando de la participación de La Séptima Bohemia y de los compañeros de Los Sopranos, la orquesta Los Sopranos de Venezuela, en el ciclo Sonara, que va a ser el día de mañana 23 en el Teatro Teresa Carreño, pero además hoy en el Teatro Bolívar. Usted puede ir ya a comprar sus entradas porque se va a estar presentando los compañeros de Circo Vulcano, y también va a estar el compañero Cotufa y la Custom Band a las 7 de la noche en el Teatro Bolívar. Las entradas tienen un costo de 50 bolívares ya. Usted puede irse hasta el Teatro Bolívar y a esperar allí para que abra la taquilla y comprar la respectiva entrada. Entonces, bueno, pendientes, atentos a estos ciclos maravillosos que se están realizando en Caracas. Ojalá también se trasladen a otras partes del país, porque creo que además de Caracas hay otros lugares que merecen escuchar estas bandas, estos grupos, estos panas que están haciendo música, y además lo hacen con todo el cariño y el compromiso, ¿no? De hacer cosas bonitas, necesarias, que contribuyan también al desarrollo cultural de nuestro país. Vamos a ver si usted tiene mensajitos por ahí. Jessica Osán. Por acá nos escriben los usuarios, nos dicen: oye, yo tengo todos los requisitos que pide Nilda. Para empezar, le quiero dedicar la canción Princesa India de Don José Ali Nieves. Ajá, bueno, vamos a buscársela. A los usuarios no les gusta, pero les entretiene la cosa. Por aquí nos dicen: muy buenos días, hoy amaneció el día mucho más despejado aquí en Los Guayos. Es el oyente más más fiel que perro de rancho que las está escuchando. Dice Ciro Patiño, que escribe de Los Guayos. Piropos innovadores, pues. Está bonito, está bonito. Yo tengo una perrita en mi rancho. ¿Y es fiel? Se llama Blanca. Es lo único fiel que usted tiene en su casa. Tengo tres. Una de la calle que no la puedo adoptar, pero la estamos cuidando de alguna forma, y tengo otras dos que sí viven conmigo. Perritas de ranchito, de mi ranchito, pues. Está bien, está muy bien. Por aquí nos escribe: muy buenos días, Jessica y Vanessa, siempre muy atenta escuchándolas. Es Silvia, la uruguaya. Un abrazo, gracias. Por aquí también nos dicen: el Consejo de Transporte Parque Terepaima, reportando total sintonía desde Las Cuivas en el estado Lara. Le pedimos al ministro Jaimán El Trudy que nos terminen de incluir en la misión transporte. Por aquí también nos escribe: muy buenos días, mis bellas damas. La saluda Arun Malika, que les escribe desde Catia. Quiero denunciar que el personal de Imparques y la Guardia Nacional Bolivariana, que mantienen una alcabala en el Guarayra Repano vía Galipán, se la pasan cobrándoles vacuna al personal que labora en dicha población. Hacemos un llamado urgente para que se atienda esta circunstancia. Bueno, ahí está hecho el llamado. Aquí también nos dicen: buen día a las dos voces más bellas de la Radio del Sur. Como quisiera conocerlas a las dos en persona, pero el lunes, día de la Feria del Libro, yo estoy trabajando, dice Pedro Romero. Bueno, Pedro, venga a la radio. Igual acérquese a la feria, que va a estar hasta las 9 de la noche abierta. Y si quiere Pedro, estamos, como siempre decimos, estamos abiertas a los regalos. ¿Y si viene sin regalo? También. Y pero los culinarios son los que más nos gustan. Somos las mujeres que comemos. A Jessica no se le nota, a mí sí, pero nos gusta comer, ¿verdad? Está muy no se bien. Ría, señor Guancho, no se ríe. Está muy ya bien. Ya vamos a hablar. Por aquí nos dicen: muy buenos días, mi bella Jessica y Vanessa, en sintonía total desde Valencia. Orlando Sánchez, le mando muchos saludos, besos y bendiciones para ustedes. Gracias. Por aquí también nos dicen: muy buenos días, mis excelentes comunicadoras. Ruego que vuelvan a exigir el número de cédula para ingresar a hacer las compras. Ha vuelto el desastre, dice León, que escribe desde la ciudad de Caracas. Ajá. Aquí también nos dicen: muy buenos días, el presidente tiene que investigar a todas las personas que trabajan en pedevales y demás puntos de venta y hacen negocios desde allí. Investigación. Por aquí también nos dicen: buen día, es una fiel escucha. Yo cumplo todos los requisitos de Nilda, estoy seguro. Bueno, hombres con seguridad, eso es necesario. Hoy traemos en estos música días. Para eso. Así. ¿Ah, hoy traemos música para bueno, el amor, para bailar, pegado, despegado, solo, acompañado, en tríos, en cuartetos, en grupos, como usted quiera. En rueda. En rueda también se baila. Así que vamos a presentarles ya a unos amigos de la casa. Está Miguel Guanches y está Toñito Laya, perdón, yo iba a decir Alaya, Toñito Laya, grandes músicos venezolanos, soneros de esta patria. Ellos integran La Séptima Bohemia. Ya La Séptima Bohemia había estado por acá con Luis, su director, y también con Miguel. Y bueno, regresan a la Radio del Sur porque están presentando su nueva producción discográfica, Ella Me Lleva, pero al mismo tiempo han estado haciendo sus conciertos, tanto de presentación del disco, y ahora se van a sumar al ciclo Sonara que está organizando el Ministerio de la Cultura. ¿Cómo está Miguel y cómo está Toñito? ¿Cómo andan? Excelente, extraordinario, contento de estar acá otra vez, ya casi un año más o menos que vinimos por acá, pues saludos a toda la gente bohemia que nos escucha esta mañana. Y aquí nada, preparándonos para mañana, vaya negro. Muy buenos días, qué rico comenzar la mañana en compañía de estas hermosuras aquí en esta cabina. Saludos a los panas allá que están operando los controles, Toñito Laya por acá, de la séptima bohemia, complacidos y bueno, con todas las buenas energías. Para mañana va a ser un gran concierto, vamos a estar acompañados de una orquesta también venezolana que está haciendo salsa con mucha vanguardia, como son Orquesta Los Sopranos. Y bueno, también agradeciendo su espacio, sus micrófonos, para nosotros también llevar nuestra música a toda esa cantidad de gente hermosa que nos escucha y sintoniza a esta hora. Nos encanta la séptima bohemia, estuvimos en la presentación de ese disco, se llama Ella Me Lleva, tiene 10 tracks, ¿no? 10 temas, sí. Que están presentando en este disco, y de verdad que fue todo un evento, ¿no? Yo tenía tiempo que no disfrutaba tanto una orquesta venezolana con este calibre, con esa magia. Las hay, evidentemente las hay, Venezuela es un país lleno de mucha musicalidad, pero verlos ahí en vivo, tener en tarima tanta gente haciendo un trabajo bonito de compromiso, de amor, de entrega, eso hace que el pueblo lo sienta y lo baile, lo vibre. Así que vamos a estar hablando con ustedes de esos conciertos, pero además de las inquietudes que tenemos, Jessica, sobre ese disco nuevo que trae la séptima bohemia, las posibilidades de los usuarios también de adquirirlo. Jessica Dos Santos, que le gusta también el son, que baila muy bien. Dicen que baila muy bien. ¿Qué dice usted, Miguel? ¿Que baila qué? No, que ella escucha rock y no baila nada, como dice la canción. No vale, sí baila. Sí baila. Mañana se lo vamos a demostrar. Si las nos bastamos, sabes que compramos las entradas, ¿no? ¿Hiciste el paso en la UCB? Sí, la hizo. Claro. Lo sí, hizo. Claro. El paso que presentó Toñito. Si no baila, quita a Toñito. Nada que más él... por hacerle caso a Toñito lo hice, si no. Ahí está. Listo, negro. Y le digo que mañana vamos a estar de primeritas en la fila. Ah, tuvimos sí. La suerte, así que si quieren nos invitan ahí, me echamos un pie. Bueno, no, pero hablando en serio, quien todavía no tenga puesto en la fila, quien quiera saber cómo va a ser ese concierto del día de mañana, échenles el cuento, que están preparando, estamos sirviendo de previa para ese concierto, así que ¿qué se va a encontrar la gente mañana? Entendiendo que a lo mejor todavía hay unos por ahí que no saben si comprar la entrada, si no, entonces bueno, échenles el cuento. Bueno, nada, estamos en el marco de lo que es el ciclo Sonara, una serie de conciertos que está organizando el Ministerio de Cultura. Entiendo que hay una programación todos los jueves y miércoles en los teatros Simón Bolívar y José Félix Rivas, de Teresa Carreño, hasta noviembre más o menos, una serie de conciertos de distintos géneros. Mañana le toca a la salsa, al son, y estaremos, ya como decía Toñito, pues compartiendo con nuestros amigos, hermanos, de la Orquesta Los Sopranos, que también vienen haciendo un trabajo muy bonito, acaban de sacar su disco, tienen un video por ahí que anda por las redes. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del teatro, eso va a ser a las 7 de la noche, también por la web del Teatro Teresa Carreño, pueden adquirirlas. Entiendo que ya quedan muy poquitas, bueno. Nos informaban ayer. Pero bueno, acérquense a las taquillas, compartan con nosotros, va a ser un show un poco, bueno, no tan, a los que tuvieron la oportunidad de ir a la UCB, un show un poco más corto por cuestiones de tiempo, y que estaremos compartiendo escenario con los amigos de Los Sopranos, pero igual cargado de mucha sabrosura, energía, de baile, de gozadera, que eso es lo que nos caracteriza siempre en todas nuestras presentaciones. Es un reto para nosotros siempre enfrentarnos a un público de cámara, tal vez, si sea así decirlo, porque siempre estamos en fiestas, la gente bailando, la gente guarachando, pero también haciendo el trencito, la ola, cualquier cosa, abrazándonos, pero entonces ya llega un momento en que te presentas a una gente que está sentada y que te está viendo, entonces eso a mí me pone un poco nervioso a claro. veces. Porque si no ves a la gente bailando, cónchale, pero bueno, nada, es interesante también esta experiencia para nosotros, porque que hacemos, no sé, nos concentramos un poco más y gozamos, y eso es lo que tratamos de transmitirle a la gente. Hay que pedirle a los compas del Teatro Teresa Carreño que dejen bailar más que los compañeros de la UCB, porque nos mandaban a sentar. Sí. Muchachos, ustedes lo estaban haciendo bien, pero era que la logística allí no funcionaba. No, porque además, como es patrimonio, decían, no, miren, cuidado, la silla, la cosa. Pero estoy segura, además, que Toñito es un gran bailarín, ¿verdad? Él tiene una magia, no que Guanche no lo tenga. No, yo no la tengo, yo no la tengo. Ahí va, para bailar no. Ahí va, pero Toñito es como que el alma, además de la voz, ambos son cantantes de la Séptima Bohemia y también tocan sus instrumentos, pero además Toñito tiene esa particularidad de que canta, baila, salta, brinca, anima. ¿No? Sí, tengo esa difícil tarea. Pero bueno, es interesante porque parte de mi currículo, de dónde vengo de bailar, uh-huh. Sí, de hacer incluso danza tradicional, danza claro. popular venezolana, que la amo, y he tenido la oportunidad de viajar mucho, gracias a Dios, por el mundo, representando y llevando el folclore de Venezuela. Pero bueno, también he tenido conocimientos y bueno, eso me hace un poco más tengo la facilidad, pues, de transmitir eso allí. Y es importante, como dice Jessica, porque es verdad, desde que marcamos, sí, señor, señor, uh-huh. La gente se paró a bailar y los acomodadores, cónchale, tuvieron muchísimo trabajo desde el principio. No son las primeras que nos hacen esa observación, pero sí, la gente quería bailar. Y bueno, en esta oportunidad, de hecho, vale la pena destacar que es nuestra segunda oportunidad en esta sala tan uh-huh. importante también, la José Félix Rivas del Teresa Carreño. Hace años estuvimos en el marco del ciclo Caminos del Son o del Bolero y el Son, un ciclo que hubo allí también, se le hizo un homenaje al maestro Santiago Tobar. Uh-huh. Y abrimos nosotros también el festival, también era Son y Salsa, y bueno, hay que agradecer y hay que dar 20 puntos a estas iniciativas que van en pro de las agrupaciones que están emergiendo, de facilitar estos espacios para las personas que puedan tener la posibilidad de ver espectáculos, de conocer nuevas bandas, y sobre todo, como dice Miguel, en una sala de mucha importancia, con todas las comodidades, con seguridad y con garantizando un espectáculo de muchísimo nivel. Miren, un pueblo venezolano le gusta bailar, le gusta cantar, se aprende las coreografías. En el caso de la Séptima Bohemia, que tiene con el tema Ella Me Lleva, ha implementado también allí su coreografía. Ya yo me la aprendí, estoy lista y preparada. Ajá, espero que salga bien. Pero tiene además esa posibilidad al público de vibrar al ritmo de todos los exponentes o la música, ¿no?, que ustedes hacen, porque no solamente se dedican al son o la salsa, sino que también ahora tienen bachata. He estado escuchando el disco y han empezado, dentro también de la presentación de este disco, a mostrar esa versatilidad que tiene Séptima Bohemia, la Séptima Bohemia. Cuéntanos ahí, Miguel, antes de ir a la primera pausa a escuchar otro tema, ¿cómo ha sido crear también este disco que se pasea por distintos géneros de la música? Bueno, la Séptima Bohemia, hay que decir que nace como un homenaje, influenciados totalmente por lo que es el movimiento del son venezolano. El son venezolano, su máximo exponente, el sonero clásico del Caribe, el Sexteto Juventud, el Grupo Madera, el Viejo Madera. Entonces, en base, buscando esa sonoridad, pero también nosotros somos, ¿cómo se puede decir, negro? Jóvenes. Adulto contemporáneo. Exactamente. Así mismo es. Adulto contemporáneo. Nosotros somos unos chamos y de alguna manera empezamos a combinar esos sonidos viejos a través de, pues, nuestro director y Luis González, a quien saludamos. Empezamos a mezclar esos sonidos tradicionales del son con elementos modernos de la música, como el jazz. Empezamos a experimentar, hicimos unas cosas tímidas en el primer disco. Ya en este segundo disco, pues, veníamos de compartir tarimas con grupos de reggae, los amigos del Gran Tombo. Hicimos también algo de flamenco. Sí. Entonces ya empezamos a implementar toda esa sonoridad, pues, que quisimos, nos arriesgamos y la metimos en este disco, pues, y ha tenido una buena aceptación por parte del público. El disco está para todos los gustos, está para los soneros, está para los salseros inclusive, está para la gente que le gusta esa nueva onda, está para los románticos también por allá. Jessica le gusta mucho Te Quiero Poquito, ella me lo dijo. Mira, me lo confesó. Ella es un poco, ella dice que no es cursi, pero lo es. No, no. Mira cómo hace. Ella dice, no, yo no soy cursi, pero sí lo es. También bolero, Santiago Tobar, quien el Alacrán, quien sí, es nuestro padrino eterno en todo este movimiento. Genio de la música. Y fundador, uno de los fundadores del sonero clásico, pues también siempre que tenga la oportunidad estará con nosotros. Él va a estar mañana también acompañándonos y quien interpreta mágicamente el bolero Convergencia. Sí. Tiene más de 50, 60 años interpretándolo, pues. Quería agregar algo allí. Sí, hay artistas venezolanos ya que tienen mucho nombre y que han dejado muy en alto nuestro país haciendo fusiones y, por supuesto, haciendo bachatas. Entonces la Séptima Doña también tenía que tener una fusión con Te Quiero Poquito, un tema que es interesante porque le gusta desde los niños pequeños hasta las grandes y no tiene edad en realidad. Es una canción interpretada por mi compañero Miguel Ángel, letra y música de Luis González, arreglos de Luis Freite, y es un tema muy bonito que de verdad está dando mucho de qué hablar, sobre todo por su alto contenido y esa fusión con la bachata. Así que Jessica tiene clase de bachata ahorita. Después aquí, están comprometiendo. La clase de bachata para mañana no te dé tan. No te tan perdida, dice. Está bien. Ella aprende. Bueno, rápido. Esa fue la canción que causó furor allí en la Universidad Central de Venezuela. La pidieron al cierre del concierto, la gente gritaba, te quiero poquito, te quiero poquito. La cantan y la bailan. Ya en un ratito, si quieres la buscamos, nosotros la hemos puesto aquí en el programa y sabemos que ha gustado. Tenemos Convergencia, tenemos Caminaré, las mujeres son el compositor, Chan Chan Tic Tac. ¿Cuál de esas quieren que coloquemos? Jessica, escoge. Escoja, pues, Caminaré, las mujeres son Convergencia, el compositor, Chan Chan. Caminaré, ponga Caminaré. Caminaré, sí, por favor. Caminaré, ya vamos a escuchar, pausa. Pues, escuchando Caminaré de la Séptima Bohemia. Al volver, vamos a estar nosotros conversando, vamos a seguir conversando acá con Toñito Laya, Miguel Guánchez, vos también, ellos, voces de la Séptima Bohemia. No se lo vayan a perder porque estas son experiencias bonitas que se viven cuando la música trasciende, además, desde los instrumentos, desde sus músicos y se conecta con los usuarios, las personas, el pueblo que asiste a ver estos conciertos. Además, no hay nada más bonito. Usted puede tener el disco y lo escucha en su casa, pero no hay nada más bonito que conocer a los músicos, que escucharlos, que ver cómo bailan, cómo cantan, cuál es esa cohesión que tienen con los instrumentos. Así que mañana a las 7 de la noche va a estar la Séptima Bohemia en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala José Félix Rivas. Ya vamos a volver con ellos a seguir escuchando de este nuevo material y también leyendo sus mensajes. Escriben al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Caminaré, eligió Jessica Dos Santos y suena ahora en la Radio del Sur. Gotas persiguen mis pasos mientras me alejo de ti. Recuerdo cada momento que hemos vivido y aquel café cruza el aroma de amor pasado, un amor presente y dudo otra vez. Caminaré bajo la lluvia y comprenderé que te he perdido, sin importar cuántas tristezas, siempre al final llega el olvido. regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Paseo por la ciudad y por nuestras tradiciones. Un encuentro con la literatura. Del 23 de julio al 2 de agosto en el Parque Los Caobos. Vamos a leer al país en la sexta feria del Libro de Caracas. Juegos Panamericanos Toronto 2015. Cada triunfo, cada medalla venezolana es posible gracias al apoyo de la Revolución Bolivariana y el pueblo venezolano. El ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Pedro Infante, lo agradece de la siguiente manera. Agradecerle a todo el apoyo que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro, está pendiente de cada actuación de los venezolanos, manda un Twitter, le manda saludos a los muchachos. Presidente, aquí está su generación de oro, su generación Chávez, aquí están sus muchachos guerreros y guerreras trabajando por la patria. Pueblo venezolano, agradecerle todo el apoyo y sigan acompañando a nuestros muchachos y nuestras muchachas en estos Juegos Panamericanos Toronto 2015. Juegos Panamericanos Toronto 2015. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. El Plan de Seguridad Ciudadana, Operación Liberación del Pueblo, llegará a toda Venezuela. Escuchemos al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Así pues, sigamos con fuerza apoyando la protección del pueblo en la unión cívico-militar-policial. Quiero recalcarle que el pueblo no se confunde. La OLP es vida y protección para cada uno de los venezolanos y las venezolanas. Seguimos trabajando contra quienes están a favor de la violencia y la anarquía. Hola, les habla Alejandro Silva y los invito a subirse al Tren de la Tarde, la locomotora de la información de la Radio del Sur, de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, hora Venezuela. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Inspiración, madero de naves que fiesta que convertió. Porque la tuya al final dio. Que la tuya al final dio. 9:38 minutos de la mañana, escuchamos Convergencia. Escuchamos también Ella me lleva y Caminaré. Están ahí agarrando el son de la séptima bohemia. Hay que ir mañana entonces a la sala José Félix Rivas. Miren, cuéntenos sobre el resto de la banda, porque no son ustedes dos y Luis, son varios, ¿no? Una gran banda. No, vale, tremenda. Tienen que mandar saludos a los otros panas que son parte de esta... Nuestro, más que la banda, nuestros hermanos. Ajá. Amigos, compañeros, mejores amigos, realmente somos... Esa es una de las cosas más bonitas de la séptima bohemia, pues que somos como una familia. Uh-huh. No solamente los muchachos que integran la banda musicalmente, sino todo ese equipo de gente que nos apoya y que nos ha apoyado, la gente que se está sumando a lo que están, a lo que estamos haciendo. Nada, saludamos a Luis González, que es nuestro director, fundador, compositor de casi todos los temas del disco. Luis Freites, el productor, bajista, arreglista también de casi todos estos temas. Félix Gil, uh-huh, excelente trompetista de Naiguatá, de verdad uno de los mejores trompetistas que yo he visto, y si no, pues el mejor trompetista que pueda tener la séptima bohemia realmente. Nuestro hermano Renzo Hernández, quien regresó estos días de Argentina y anda otra vez con nosotros guarachando. Jesús Pacheco, quien está de viaje, le mandamos un gran abrazo también, percusionista de la banda. Eduardo Rodríguez, quien es el bongocero, uh-huh, capitán de la percusión, anda de viaje también. Él, una cosa interesante, porque además de ser el bongocero de la séptima bohemia, pues fue el ingeniero de sonido. Bueno, uno de los que trabajó en la edición y mezcla del disco. También trabajó Fidel Goa, quien saludamos, y el señor Germán Landaeta, quien estuvo a cargo de la masterización. Pero Eduardito, bueno, en un trabajo excelente porque conoce el sonido de la banda. Uh-huh. Además que es tremendo ingeniero. Y bueno, saludamos también a Rafael Archila, saxofonista, quien estuvo con nosotros. Y bueno, aquí estamos Toñito Laya y Miguel Ángel Guánchez, quienes somos los que cantamos todos estos temas para todos ustedes. Es muy temprano, ¿ustedes se atreven a cantar un pedacito de algo? Yo dije que iba a bailar, pero... Cantar no, claro, que vivo, porque no te están viendo. Claro, yo dije que, claro, exactamente, ya lo hiciste. Exactamente. Todo. Yo voy ahorita, yo sé que para los músicos es el horario también, ustedes tienen que practicar, hacer sus calentamientos de voz, pero bueno, a veces uno lanza a ver si se animan. Yo iba a aprovechar la clase de bachata ahora, si vas al negro, yo aprovechando que estaba aquí con Jessica. Bueno, yo bailo con Toñito entonces. Bailo con Jessica y bailo con Toñito. Estamos hechos. Bueno, vamos a cantar algo, Miguel. Dale, imagínate, Miguel. Que no, será... eres tú. No, ¿y qué? No sé. Un pedacito, un corito, algo bonito. ¿De qué? Del que a ustedes les guste. Pedacito del... ¿Quiere cantar Te quiero poquito? Claro, porque y eso cantar es, los dos, un pedacito. Ese es lo el tema ahorita de que tienen el estrellato a Miguel. ¿Verdad? Sí. Y Toñito canta un pedacito a la que él quiera, pues también. No, yo tengo tu segunda voz ahí, Te quiero poquito. El corito, ¿qué parte te gusta más, Jessica? El corito. Ella se la sabe. Ella se hace que no, pero ella se la sabe. No se ponga roja. Cante. Dice, te quiero poquito, quizás la mitad. Tú solo me gustas, esa es la verdad. Te quiero poquito y no demasiado, como para decir que estoy enamorado. Te quiero poquito, pero no tanto, para confesar lo que estoy pensando. Te quiero poquito, pero suficiente, para no poderte sacar de mi mente. ¡Bien! ¡Qué lindo! Me encanta la séptima bohemia. Y te quiero poquito, dice Miguel Ángel Guánchez y también Toñito. Laya, ¿ustedes han pensado con este disco, además de presentarlo aquí en Caracas, ya han planteado sacarlo a otras regiones del país? ¿Están meditando esa situación? ¿Cómo está la promoción del disco también? De hecho, escuchamos en la rueda de prensa del ciclo Sonara que se quiere llevar a los espacios del interior del país este tipo de espectáculos, ¿no? Entonces, quizás afortunadamente estemos en ese tipo de programación, y por supuesto nos encantaría para nosotros llevar nuestra música, nuestra propuesta musical a todos estos estados que también nos encantaría que bailaran y que se subieran en el tren de la alegría. Nosotros también tenemos toda la intención, por supuesto, de que la música trascienda estas fronteras, y bueno, todo está en proyectos y creo que vamos bien, de verdad que sí. Jessica por ahí tiene mensajitos, ¿verdad? Y por acá los usuarios dicen: muchachos, ¿dónde consigo material de ustedes? Eso está bueno que lo bueno diga. Importante, nosotros vamos a dar unos contactos ahora mismo también, como lo hemos hecho desde el principio del programa, @séptimabohemia en las redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros. Uh-huh. Mañana en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño vamos a tener nuestro disco a la venta. ¿Cuál es el punto importante? Que si gustan, vamos a poder firmarles y para que se lleven su disco completo firmado por la Séptima Bohemia. Eso me gusta. Hay que hacer una cola larga porque ustedes son varios. No vale, pero ustedes se ponen en fila, si hay tiempo, y uno va pasando, claro, el disco. Pero está buenísimo que lo adquiera. Además, es una forma también de apoyar la música venezolana, el trabajo que ustedes están desarrollando, ¿no? El músico también come, también vive y necesita recibir, además de los aplausos, esa inversión que puede hacer el pueblo comprando esos discos. Eso es necesario. Por acá también nos escriben: ese pana Toñito no tendrá familia por acá en Petare. Conozco muchos Laya. ¿Cuándo van a hacer acá un concierto o al aire libre? Pues mi familia orgullosamente es de Barrio Unión. Eso. Petare. Wow. donde se crió mi papá, específicamente en el sector El Matadero. Uh-huh. Y mi papá Antonio Veinte Dedos Laya, director de la orquesta musical Bambanquere, que por muchos años hizo música bastante en Petare. Y bueno, me toca a mí seguir llevando esa bandera, pues. Aquí se atribuyó mucho a el sector San Agustín, al sector de los percusionistas, uh-huh, de la salsa y eso, pero Petare le ronca el mambo con la salsa, con los percusionistas. Aquí hay muchísimos músicos de calidad, y bueno, una muestra de ello son estas agrupaciones que también en Petare hicieron muchísimo movimiento. Estamos encantadísimos, nos fascinaría hacer un concierto, por supuesto, para toda la gente de Petare y sus alrededores, y bueno, sí. Soy Laya, de los Laya de Petare, con toda seguridad. Con todo el orgullo, además, que merece eso. Muy bien, por acá también nos dicen: chicas, les escribo desde Valencia. Queremos por acá estas actividades culturales o algunas patanas. Nos da como algo de envidia que todo eso se esté haciendo por allá, por Caracas. Es lo que estamos diciendo, que bueno, ahí Toñito nos adelantaba que es muy factible, además, por el ciclo Sonara, que vayan los compañeros y compañeras que participan de este ciclo a otras regiones del país, que es necesario, pues, porque también Caracas muchas veces se concentran todas las actividades, pero las regiones que también viven esta Venezuela linda y musical necesitan y requieren la presencia de estas bandas. Nos dice el Ministerio de la Cultura, nos está tuiteando: pendientes, en el transcurso de la tarde estaremos rifando entradas para Séptima Bohemia junto a Orquesta Los Sopranos, así que pendiente de @mincultura_ve, donde van a estar haciendo las rifas necesarias si usted se quiere llevar entradas para el día de mañana. ¿Usted tiene otros mensajitos por ahí? ¿Quiere compartir algo más? No, quiero que los muchachos, ya que nos quedan 3 minutos, sí, hagan sus respectivas formales y bonitas invitaciones para que todos los usuarios y usuarias busquen su música y los vayan a ver, pues, el día de mañana y los demás días. A lo mejor tienen otras presentaciones por ahí que nosotras, exacto, no sepamos, y ustedes sí. Bueno, nosotros siempre andamos tocando mucho por ahí, pero nada, pendientes todos por las redes sociales, @séptimabohemia, nuestro Twitter, en Instagram también, La Séptima Bohemia en el Facebook, muy pronto nuestra página web. Síganos, apoyen el talento venezolano, adquieran el disco, está muy chévere. Mañana es una buena oportunidad para que se acerquen entonces al Teresa Carreño, puedan ver el espectáculo, puedan adquirir el disco, compartir con nosotros, y nosotros, pues, compartir todo esto que estamos haciendo muy bonito para todos ustedes. Bueno, yo seguramente voy a hacer, me voy a llevar un tremendo lío porque voy a poner a todo el mundo a bailar en la sala José Félix Rivas. ¡Bien! Yo me seré una de esas. Estamos sumamente agradecidos por este espacio, de estar ahí en su cabina, nuevamente lo ratifico. Invitamos a todo el público caraqueño que se acerque, adquiera sus entradas en estos espacios tan hermosos. Yo creo que es uno de los teatros, incluso después del Aula Magna, el Teatro Teresa Carreño, uh-huh, es algo muy significativo para para nuestro país, incluso para nosotros los músicos o artistas, presentarnos allí siempre es una gran oportunidad. Y bueno, en el marco del ciclo Sonara, la séptima Bohemia en concierto en compañía de los Sopranos, va a ser una noche de son y salsa hasta que el cuerpo aguante. Y bueno, de verdad, vamos a tener el disco, como dijo Miguel, a la venta, arroba séptima bohemia, para que nos sigan en las redes sociales, se suban en el tren de la alegría y se prendan el pasito Ella Me Lleva, porque tenemos muchas sorpresas, hay proyectos que vienen ahí. Vamos, nos van a llevar. Justo ahorita, después del programa, vamos a grabar a Jessica y a Vanessa haciendo el paso de Ella Me Lleva para subirlo a nuestras redes. Ay, así qué que pena. Síganos para que vean a las chicas haciendo el pasito. Y como el hashtag ahí se va a disparar ahí, hashtag Ella Me Lleva. Miren, tienen un SoundCloud también, ¿no? Eso es bueno que sí, se diga, sí. Díganlo. Arroba séptima bohemia en SoundCloud también. Ahí inclusive hay algunos temas descargables. Uh-huh. El Chan Chan, que va a sonar ahora, va a sonar también ahorita. Está descargable. Un saludo también a los panas del Gran Tombo, quienes estuvieron con nosotros en el disco, y nada, a vacilar. Eso, a vacilar, a gozar con la séptima bohemia. Le agradecemos a Miguel Guanches, a Toñito Laya, su presencia. Gracias por traer el tren de la alegría a Mientras Tanto. Y por si acaso, que es un barco, pero fíjense, ¿no?, cómo se fusiona la cosa. Un tren, un barco, juntos caminando al son de Venezuela. Eso es lo que nos gusta, nos apasiona, nuestra música, lo que se hace con esta juventud que tiene el Caribe vibrando y que juventud tiene... Juventud prolongada, ¿no? Y ahí va de todo, desde los niños hasta los más grandes, a bailar, a cantar, a gozar. Vamos a dejarlos entonces con Chan Chan Tic Tac, se llama este tema, junto al Gran Tombo, para que vayan poniéndole el motor también al tren, vayan activando las piernas, los brazos, las caderas, y mañana nos vemos a las 7 de la noche en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala José Félix Riva, pendiente del Ministerio de Cultura. Va a rifar entradas, tuiteen, escriban por ahí. Vamos entonces para arriba mañana, séptima bohemia, también la orquesta Los Sopranos haciendo lo propio desde Venezuela. Gracias por la sintonía. cantamos con la séptima bohemia from Caracas, Venezuela. Supreme Altai Connection. ¡Wesley! Llegó el gran mambo con la séptima bohemia. Este combo a ti te apremia con una mezcla bien seria. Son y reggae, Venezuela, viento en popa, viento en vela. Por las islas navegando nuestra embarcación se adueña, repartiendo los tambores. La séptima se destaca, el gran tombo trae el reggae, ragamuffin, paca, paca. Y tengo mi inspiración hasta cantando al exorte. Que conozca la cultura, siempre será la misión. Y usuarias. Mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.